En Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Empezamos el programa número 42, lo de 42º, como que se me hace un poco largo decir, del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Continuamos como siempre siendo persistentes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Enclave de Amnistía. La actualidad nos empuja y hablaremos necesariamente de Palestina, aunque ya lo hicimos en el programa pasado. Nos acompañarán en ese bloque Pilar y Fran. Será al final del programa. Antes repasaremos algunas de las noticias que tengan relación con la violencia contra las mujeres. Estamos en noviembre y el día 25 está cerca. Hablaremos un poquito más de salud mental con Liberia, activista de Amnistía Andalucía, y en nuestro espacio joven, más comentarios de noticias. Empezamos con un mensaje afectuoso para Adrián Velarde, que nos apoyó como técnico muchas veces. Recuperamos su canción y lo recordamos y esperamos que se mejore. Un abrazo. Hace esquina un campamento, con los micros siempre abiertos, comenzamos el directo. Para aquellos que no escuchan, que quieren boca cerrada, paradigmas son las alas de gargantas que reclaman que unos pocos tienen todo y el resto no tiene nada. Nacen voces de una escuela donde nada se enseñaban. Le dieron una patada y a sus aulas dieron alma. Nació la radiofrecuencia de la lucha de acampada que la dignidad buscaba de las clases olvidadas. Una izquierda sin bandera, ninguna sigla marcada. Para vos a los que sufren, para familias de esas, dale dos, dale dos. Paradigmas de un estigma que no piden una paga, reivindican solo un techo, trabajar lo que haga falta. Paradigmas de un estigma que no piden una paga, reivindican solo un techo, trabajar lo que haga falta. Detrás del ayuntamiento hace esquina un campamento, con los micros siempre abiertos comenzamos el directo. Reivindica tus derechos por cada puerta cerrada, hay un hueco en un programa, nuestras voces son las armas. Para aquellos que no escuchan, que quieren buscar cerrada, paradigmas son las alas de gargantas que reclaman. Bueno, pues he querido empezar el programa de hoy con una canción de Adrián Velarde que precisamente se dedicaba a esta radio Paradigma. Paradigma nos da la posibilidad a muchos colectivos de tener un altavoz y él nos ha dado soporte técnico y bueno, está en un momento un poco delicado de salud y nosotros nos acordamos de él. Pero vamos ya aterrizando en este mes de noviembre que siempre tiene un significado muy importante para la lucha contra la violencia machista. Gloria y Luis nos van a dar algunos datos. Bueno, y también, antes que se me olvide, convocar a todas las personas oyentes a la manifestación que tendrá lugar este sábado, que comenzará, si no me equivoco, a las 5:30 de la tarde en la glorieta de la Cruz Roja. No, empieza la subdelegación de gobierno. Ah, bueno, y luego lo que pasa es que el grupo de amnistía se suele agrupar para ir juntos. Empieza la subdelegación de gobierno, ¿vale? Y sigue hasta los jardines de Adolfo Suárez. Y luego muchos colectivos feministas quedamos casi siempre en justo enfrente de la Cruz Roja. En la subdelegación. Es que hay veces que hay manifestaciones que salen de ahí. Esta sale de la subdelegación de gobierno. Sí, sí. ¿Vale? Bueno, aclarar que a veces era para dar un punto de referencia más fácil. Vale, muy bien. Era solo esto. Bueno, y luego también, precisamente, hablando de violencia con género, ya en programas anteriores hemos hablado que el origen es en un par de hermanas dominicanas, las hermanas Mirabal, que fueron reprimidas, y desde entonces se ha elegido esta fecha como una fecha internacional para potenciar la lucha para erradicar esta lacra. Y también quería animar a los oyentes para que firmen una petición que está abierta en la página web de Amnistía, para la sección de España, y esta firma es una firmar una petición, y rogamos, que es importante, de momento van menos de 10.000, pero vamos, el objetivo es llegar a 10.000 o más. Y creo que es importante lo de las firmas. Esta firma es para enviar a los gobiernos autonómicos, para que cumplan los compromisos que adquirieron con el Consejo de Europa. Esos compromisos, como por ejemplo el compromiso de crear centros de crisis las 24 horas del día para la atención a víctimas de violencia sexual. Y este concepto de violencia de género hay que aclararlo, porque durante ciertos sectores empezó minimizándose como violencia doméstica, violencia intrafamiliar, pero es un concepto mucho más amplio. Por eso la campaña de Amnistía quiere abarcar todos los ámbitos en que se produce esta, cualquier tipo de violencia o de vulneración de los derechos de las mujeres. Y por eso la campaña este año ha elegido como lema el Se acabó, la famosa canción de María Jiménez. Y este Se acabó es para que todos, de manera muy alta y muy clara, digamos que no pensamos consentir ya nunca más y que gritamos fuertemente que se acabó el aplazamiento de la prevención de la violencia sexual. Que se acabó, o se acabaron, o deberían acabarse, las agresiones sexuales en el mundo deportivo. Toda falta que recordemos el caso como ha sacudido la federación a las campeonas de fútbol español. También que se acaben las agresiones sexuales en las aplicaciones de citas. Que también que se acabó el poner en duda a las supervivientes. Que se acabaron los maltratos y asesinatos machistas. Y también, tema que a veces se olvida, que se acabó la violencia vicaria, es decir, los maltratos y asesinatos machistas a los menores, hijos o hijas menores, con el único objetivo, que han sido asesinados, con el único objetivo de hacer daño a las madres. Y de ahí daré un dato, que luego Luis le voy a pedir que amplíe algunos datos él, pero claro, el problema es que desde el año 2003 se están contabilizando más de 1.200 mujeres. Pero en ese dato al principio no incluían, por ejemplo, a los menores. Y solamente ha sido a partir de 2013, 10 años más tarde, que se han contabilizado a los hijos e hijas que han sido asesinados con ese objetivo de causar un gran sufrimiento a la madre. Y van ya cerca de, creo que son 49 o 50. Entonces, en fin, que se acabó todo esto, se acabó. Y por eso pedimos, por favor, que firméis. Algunos más datos de esto. Creo que debía pedirle a Luis que ya, para ir cambiando un poco las voces, que ahora él continúe y yo redescanso un poquito la voz. Bueno, lo que yo he visto esta misma tarde son una actualización de datos sobre la violencia de género que ha publicado Amnistía Internacional con motivo de este 25N. Y bueno, y son datos que se refieren a España. Son bastantes datos. Yo voy a hablar de, o voy a hacer referencia a los principales de ellos. Bueno, por ejemplo, más de 2,8 millones de niñas y mujeres que residen en España de 16 o más años han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Más de 2,8 millones de niñas y mujeres residente en España. Ahora hay otro dato sobre mujeres que residen en España pero que no son españolas. Pero ya digo, 2,8 millones. 8 violaciones se denuncian al día en España. Y como no es sorprendente, pero el dato es este, casi el 90% de víctimas de delitos contra la libertad sexual son mujeres y niñas. Y el 95% de los responsables de estos delitos contra la libertad sexual son hombres. O sea que son datos contundentes, no sorprendentes, pero totalmente contundentes. Las mujeres con discapacidad, según este informe, mujeres con discapacidad, pues son tienen una mayor frecuencia de sufrir violencia sexual y física por parte de las parejas. Y también las mujeres que han nacido en el extranjero, aunque residen en España, pero que han nacido en el extranjero, también tienen una bastante mayor frecuencia, el doble, 24,7%, frente al 12% de mujeres españolas, digamos. Y este sí es un dato también bastante llamativo. El 21,7% de las mujeres que sufren alguna forma de violencia por parte de sus parejas lo denuncia. Y quiere decir que hay más del 70% que no denuncian y que no tienen intención de hacerlo. Pero también llamativo y preocupante, que más de la mitad de las mujeres que han denunciado declaran que la policía mostró escaso interés e hizo poco por resolver su caso. O sea, tremendo y especialmente llamativo. Más de la mitad de las que denuncian declaran que la policía mostró escaso interés. Esto es un dato redundante que se repite de informes anteriores, yo lo recuerdo. Sí, y no se llamaba Piedras, que íbamos viendo todas las piedras que alguien que iba a denunciar se iba encontrando cuando la persona que la atendía, tanto en establecimientos sanitarios, diríamos, como de policía, si no encontraban una persona que era receptiva, y entonces era una serie de obstáculos. ¿Tú querías añadir algo, Gloria? Yo quería añadir que las cifras que ha dado Luis y las que vienen en el informe de Amnistía son escalofriantes. Pero claro, nos obligan, y a mí me obligan y a todos nos deberían obligar, a una reflexión. Es que algo está fallando en la lucha contra esta lacra, ¿no? Y que a lo mejor habría que reevaluar las medidas legales, el funcionamiento de los juzgados, de las comisarías de policía, de los médicos forenses que las atienden y también comprender también por qué tardan tanto en denunciar. Al parecer tardan más de 8 años, muchas en atreverse a denunciar, las pocas que denuncian. Entonces, y también hay análisis también de especialistas en esto que dicen que muchas veces es que tienen miedo a que no las crean o miedo a la reacción de su agresor. O algunas presentan la denuncia y luego la retiran. O algunas sienten pena o siguen sintiendo un afecto por él. Con lo cual, lo que se concluye es que habría que evaluar y dar mayor formación a la policía, a los psicólogos, a las familias, a las personas, y para el sistema, para que esto. Y también la amnistía incluye que también en esta legislatura que está empezando justo ahora, que habría que abordar otra vez, como forma de violencia de género, la trata. Y que había que abordar un anteproyecto, creo que de ley, que es una ley integral contra la trata. Y que eso habría que abordarlo porque es otra forma de violencia hacia las mujeres. Sí, y además, pues muchas veces, como no se aborde muy bien el tema de las personas que están ilegales, de mujeres que están ilegales en España y que a veces son víctimas de trata, pues hay gente que no denuncia por miedo a expulsión. O sea, hay unos temas ahí muy complicados que se mezcla el tema de migración, etcétera. Sí, yo quería añadir un comentario muy breve. El concepto de violencia de género, tú lo insinuabas antes, pues hay grupos y colectivos y situaciones en las que no se usa y se rechaza y se habla de violencia intrafamiliar, de violencia no sé cuánto. Los datos estos yo creo que son bastante contundentes sobre que realmente es violencia de género. 90% de las víctimas son mujeres y niñas y el 95% de los delitos los cometen hombres. Sí. O sea, violencia de género dura, pura y dura. El que se niegue a reconocerlo así, pues sus razones tendrá, pero los datos son contundentes. Ahora íbamos a hablar brevemente, porque yo voy controlando aquí el tiempo y luego tenemos mucho que hablar, un poco una mirada más internacional, porque no podemos olvidar nunca lo que pasa en otros países, por eso somos Amnistía Internacional, ¿no? Importante el foco en España, pero no olvidar. Sí, bueno, también, tal y como está el panorama internacional, lamentablemente hay pocas buenas noticias que dar. Hemos encontrado una nueva que no dimos años anteriores. Por ejemplo, en Japón hay un avance para los derechos humanos de las personas transgénero, porque esos países de la zona asiática están reevaluando las leyes discriminatorias para las personas LGTBI. Con lo cual, ahora en Japón, una sentencia del Tribunal Supremo creo que ha dicho que ya no es necesaria la cirugía para el cambio legal de género, que basta simplemente con un proceso rápido basado en la autodeterminación individual. con lo cual ya no está sometido ni a diagnóstico psiquiátrico, ni a cirugía, etcétera. Con sí, lo cual pero es, hay un otros es un avance. Hay otro, no pero sé. Hay otros países, esto era un poco la intercalar buena noticia, pero hay otros países que en el tema de las mujeres no avanzan. No. Y creo que ibais a hablar un poco de ello, ¿no? Sí. Y vamos a hablar sobre todo de Irán, creo que es el caso más preocupante ahora mismo. El caso más preocupante es el de Irán. Creo que todos los oyentes recordarán que hace un año, 13 meses, en septiembre del año pasado, hubo una mujer que recibió una paliza por llevar mal colocado el velo. Esa se llamaba Mahsa Amini. Este nombre iba a decirlo, no voy a agobiar con nombres, pero a raíz de esto ha habido tales protestas que llevan un año entero de protestas y de represión. Pero es que tristemente ahora, el 28 de octubre, hace tres semanas escasas, las autoridades iraníes han reconocido el caso no de esta mujer de 22 años, sino de otra mujer, Armita Gorabanz, que esta, una niña de 16 años, porque lleva mal colocado el velo, la llamada policía de la moral, que va por el metro y por las calles de las ciudades, viendo no solamente si llevan mal o bien colocado el velo, o no lo llevan, sino también si llevan ropa demasiado ajustada, o pantalones, o corren de determinada manera, o van demasiado rápido, con movimientos que se supone que no son decorosos. Bueno, le pegan una paliza a la mujer que cuentan así, y hasta le pegaron semejante paliza que ha estado casi un mes en coma y ha muerto. A raíz de eso ha habido más manifestaciones, más protestas y más represión. Por ejemplo, un caso que voy a dar, dos periodistas que el año pasado recibieron el Premio Internacional de la ONU a la Libertad de Prensa, dos periodistas, que ya llevaban un año detenidas, pues su condena, que era de 7 años, pues se la han aumentado a 12 y 13 respectivamente a cada una. Y no solamente la han condenado a más años de cárcel, sino que como desde dentro de la cárcel habían tenido acceso a seguir informando, pues la condena también a no circular y a no usar el ciberespacio, para que no sigan emitiendo. O sea, que es un control que no es cuestión de siempre de llevar velo o no. Es que en Irán a las mujeres obligarlas a llevar la cabeza tapada es obligarles a tener la boca cerrada, a no decir lo que piensan. Es un ataque directo a la libertad de expresión. Y por eso muchísimas mujeres, el mismo día del entierro de esta chica de 16 años, acudió Nasrin Sotudet al entierro y automáticamente fue detenida. O sea, la abogada esta, o sea, que es un increscendo. Con lo cual, Luis, os dará algún dato más. ¿Tú ibas a hablar algo más? Sí. ¿O ibais a hablar de Afganistán o de Irán más? No, de Irán. No, tenéis, no. Os quedan como 3 minutos para que acabéis este espacio. No, es o sea, que decidís de qué habláis. Es muy rápidamente, por ilustrar de nuevo con datos concretos la barbarie que se vive en Irán, que viven las mujeres en Irán. Como consecuencia del proceso de represión que montaron las autoridades de Irán a raíz del caso de Mahsa Amini, pues en este tiempo ha habido 7 personas ejecutadas. La ejecución en Irán se hace por la horca, tienen esa costumbre ellos. El número de muertos en represión por represión de manifestaciones son de 500, más de 500, más de 22.000 detenidas, y miles de niñas envenenadas como escarmiento por mostrar el pelo en público. O sea, son datos pues, bastante espeluznantes. Vale, y de Afganistán mejor hablamos el próximo día porque tristemente continúa igual. Las mujeres no hay novedad. Sin derecho a la educación, no pueden ir a la escuela hasta que no le diseñen un uniforme, supuestamente, esa es la disculpa, y sin derecho a circular por la calle, ni derecho a la educación, a la vivienda, ni tan siquiera ya pueden ir pasear solas por la calle o llevar a esos niños pequeños a un parque público. No pueden, simplemente, ni trabajar ni ir a la escuela. Eso es, tristemente, la realidad. La realidad en Afganistán. Como en el caso del velo, el que se tape la cara no es más que un símbolo de muchas otras cosas. Bueno, pasamos al segundo bloque, que bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar, supongo, porque ahí ya para mí es sorpresa, pero bueno, empezará un poco Liberia. Y Pilar para el tercer bloque. se dibujó con otros colores. Se le quebró la voz y deshizo sus renglones. Abracen la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los esquemas que este cuerpo es mi frontera. Cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras. No hay verdad más verdadera que un abrazo para ti. Un abrazo para ti. Bueno, pues intentamos de vez en cuando variar un poco la música y si alguien tiene interés en saber los títulos, los pide. Hoy vamos a empezar con una conexión online con Liberia, a la que el otro día enganché para venir aquí. Liberia estuvo en el grupo de Córdoba, de Amnistía. Estaba estudiando bachillerato y se venía a reunir con nosotros, que ya somos más que maduros, todas las semanas, y se integraba perfectamente. Una persona muy, muy interesada en los temas de Amnistía, y de hecho ahora mismo pues está en el equipo de Relaciones Institucionales de Amnistía Andalucía. Ha estado coordinando el grupo universitario, el de Granada. Y bueno, es que nos encontramos en un encuentro de Amnistía y a mí me pareció interesante que, como ella está trabajando ahora mismo en una asociación que se llama El Timón, que corrígeme, Liberia, si digo algo que no es correcto, que es un poco, que trabaja de apoyo a personas con enfermedad mental. Y habíamos estado hablando en el último programa de salud mental, pues digo, mira, podía venir ella y un poco darnos la visión de cómo ve la situación de la gente joven, la salud mental, y luego ya que se quede y en el espacio de noticias si quiere que intervenga. Y ya está, y acabó ya la carrera en Granada, lo que pasa es que se ha quedado por Almería. Y nada, pues nosotros ya aquí, yo solo la veo en reuniones regionales o nacionales. Así que, hola Liberia, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Estás escuchando, ¿no? Mira, yo tenía solamente una pregunta. Primero, ¿cuál es tu trabajo en esta asociación que se llama El Timón? Y bueno, y si te parece que la salud mental no está suficientemente protegida. Ya según lo que digas, si alguien te quiere preguntar, y si no, ya te quedas tú como para intervenir con las otras noticias que preparen ellos, ¿vale? Venga. Vale, estupendo. Pues bueno, lo primero, muchas gracias. Es un placer participar, de verdad, siempre aquí en el equipo de Amnistía Internacional del Grupo Local de Córdoba. Bueno, pues nada, yo en El Timón yo soy monitora y bueno, hago talleres pues sobre salud mental relacionado con cómo manejar la ansiedad, bueno, organizando en el día a día, ¿no? Tener una rutina. Y bueno, y eso es un poco de doy todos los días talleres, así que bueno, pues es más o menos mi trabajo allí en salud mental y coordinarme con las entidades públicas, servicios sociales, sí. Y bueno, lo que te he dicho, ¿a ti te parece que la salud mental no está suficientemente protegida? Sobre todo, ¿cómo ves un poco ese problema en gente joven? Aunque supongo que tendrás gente de todas las edades ahí. Sí, bueno, desgraciadamente nuestros programas son a partir de mayor de edad, o sea, vienen muchos casos que llaman a la puerta del timón, sobre todo para adolescentes, ¿no?, que tienen tendencia a suicida. Y sí que es verdad que nos encontramos desprotegidos, porque básicamente a esa familia le digo, es que no hay entidades que trabajen con personas jóvenes. Y claro, a mí me duele muchísimo porque, claro, desde aquí, ¿qué hacemos, no? Claro, eso es un dato, por ejemplo, que yo no lo sabía. O sea, que probablemente sea más complicado encontrar, como no sea que alguien busque un psicólogo particular, organizaciones, quizá por los temas también que son complejos, ¿no? De si uno no es mayor de edad, los consentimientos o no sé por qué. Pero claro, que está como doblemente desprotegidas, ¿no? Las personas así muy jóvenes, ¿no? Sí, no, de hecho es que no hay proyectos, en Andalucía tampoco, porque a veces sí que contactamos con otras ONGs, pero no, en temas para personas jóvenes no hay, a no ser que sea, como tú has dicho, privado, ¿no? Y las sesiones son de 60 euros para arriba. Sí, ese tema hablamos precisamente en nuestro último programa. Si queréis pasamos ya a las noticias que han preparado la gente joven, que luego en cualquier momento, si no, te pueden preguntar algo, y tú también puedes a lo mejor intervenir dando tu punto de vista, ¿vale? Porque ellos normalmente en este espacio suelen seleccionar unas noticias o un tema y ya pues ellos lo hablan, y tú en cualquier momento le haces la seña a Carlos y entras también a hablar, ¿vale? Entonces, pues Lucía y Ramón, a ver qué nos tenéis hoy preparado. Buenas tardes, noches ya a todos. Sí. Hoy tenemos dos temas y más grandes. Uno ha salido a raíz de una noticia, una cosilla que ha pasado hace poco. La gente joven lo habrá visto bastante, y es que una inteligencia artificial ha hecho una canción como si fuera el cantante Bad Bunny, con la voz ya pues súper, súper similar. O sea, si no la has escuchado antes, te crees que es él, a lo mejor tiene un matiz, pero vamos, ya es muy similar. Se ha hecho viral este vídeo, bueno, y pues la gente ha tenido diversas respuestas. Y a raíz de eso nos surgió la idea de hablar también antes sobre cómo funciona ya no solo el algoritmo, sino todas las ideas que nos llegan en redes sociales, cómo llegan a nosotros, porque muchas veces pensamos que llegan de forma muy inocente, que lo que vemos pues lo hemos visto de casualidad, porque esta persona que ha aparecido en mi teléfono casualmente le gusta de verdad, de forma genuina, la música que me está enseñando, las ideas que me está diciendo o todo. Creemos que es que funciona así y que todo el mundo es muy bueno y creativo, y muchas veces pues no es así como funcionan las cosas. No sé si quieres, Ramón, introducir un poquito sobre esto. Sí, buenas tardes, buenas noches. Bueno, lo primero es eso. Estábamos hablando del poder que tenía las redes sobre la opinión o el pensamiento de una persona, ¿no? Que muchas veces pensamos que no hemos podido liberar de los sesgos informativos que normalmente nos ofrecen los medios de comunicación, porque parece que está muy claro o muy aceptado que todos sabemos que, bueno, pues detrás de un medio de comunicación hay unos ciertos intereses. Y siempre yo creo que pensamos que todo lo que nos sale en redes sociales son, sobre todo cuando es una sola persona, es una persona independiente que no sigue, o sea, sigue sus propios intereses o los de nadie, y te está dando una opinión por el simple hecho de tenerla ella misma. Y no nos planteamos que detrás de esas opiniones puede haber otro tipo de interés. Yo esto, por ejemplo, lo he visto mucho esta última semana, pues con todo el revuelo político que ha habido, ¿no? Es evidente que las redes sociales pues se han llenado de opiniones, tanto de un lado como de otro. Y es cierto que he visto mucha gente, amigos, que me han enviado vídeos de gente que daba su opinión, que pensaban, pues mira, esta persona está diciendo, opinando de tal manera sobre este tema, tal, y quizás le damos más validez a una opinión bien fundamentada de una persona que podamos ver en redes sociales, a la que podamos ver en medios de comunicación o algo así, pero realmente nos encontramos con que este vídeo en concreto que era de una persona que estaba al servicio de un partido político en concreto, ¿no? Y como ese caso puede haber tanto en uno como en otro, quiero decir. Creo que no es un tema de ideología en este caso. Resulta ser que con esa cercanía que nosotros nos encontramos de una persona que parece ser que es tan normal como tú y como yo, pues pensamos que es algo más inocente. Eso es un poco lo que comentábamos de la política. Luego de la música, por ejemplo, ¿no, Lucía? Tiene también su cara y su versión. Claro, no sé si Maribel si os quiere preguntar algo. No, que veía que el sonido no nos llegaba muy bien, el de Ramón, que se cortaba un poco. Carlos, es que no sé, o es Ramón que a lo mejor tiene que es que a veces se nos cortaba un poco la voz de Ramón, pero es él, tendrá que... Bueno, mientras voy explicando. Sí, vete tú hablando. Sí. Lo de la música, y efectivamente viene por la línea que estaba comentando Ramón, quien no esté muy metido en el mundo de redes sociales. Tú cuando empiezas en una red social, cuando ya llevas un tiempo en ella, los contenidos que te ofrecen no son ni aleatorios ni son los mismos que le ofrecen a otra persona, sino que los va ofreciendo en función de tu gusto y de tu intereses, como los marques en la misma aplicación o como veas en otras redes sociales, todo el tema de las cookies y tal. Entonces, bueno, siempre hay que tener en cuenta eso con el tema de la idea de lo que estaba comentando él. Y aparte, las personas que les pagan para que te estén diciendo cualquier cosa de forma mucho más cercana y que no parezca que eso está haciendo algún tipo de promoción, con lo que se hablaba con la música también. Muchas veces, muchos influencers hacen canciones, bailan o hacen vídeos con canciones que se quiere que suenen mucho. Entonces, en un principio, a lo mejor esa canción no sería pegadiza para ti o no la tendrías todo el rato en la cabeza. Pero es que se empieza a escuchar muchísimo un vídeo con esa canción o de ese artista y al final acaba viralizándose o escuchándose mucho en determinadas redes sociales o en la población. No es que haya gustado y por lo tanto se escuche mucho, no, es que se ha puesto mucho y al final ha calado, entonces... Se te mete en la cabeza, a veces no te lo puedes quitar. Claro. Antes era más burdo, pero era lo mismo, entrabas en un bar, en una tienda y de repente había, yo me acuerdo un verano con una canción pegadiza que no me gustaba y no me la podía quitar de la cabeza porque estaba por todas partes, ¿sabes? Claro, y también hay que tener en cuenta pues la influencia que tienen determinada figura en esto, porque lo que estaba diciendo Ramón es que te encuentras a una persona muy cercana a ti, o sea, es otro contexto en el que te dicen algo o te enseñan algo que te cala de una forma distinta que si lo vieras en otro sitio al que no serías tan influenciable, tan permeable. O sea, uh-huh. Si una influencer que a ti te gusta está haciendo un determinado baile o con una canción o lo que sea, es que eso te va a llegar mucho más que con la publicidad que te metan por otro sitio. Y con la idea igual, yo no estoy con la... A lo mejor si escucho determinado discurso en televisión o en medios que sé que tienen una ideología concreta, estoy más alerta. Pero si lo veo de... Yo no estoy alerta en Twitter, en Instagram, no, aunque debería, pero no es la actitud que adopta. O sea, no estás pensando que todo el rato te quieran meter cosas. Lo recibes como algo inocente de las personas, como una como algo que te podría decir cualquier persona al lado, y muchas veces que sí que se le está fomentando que digan eso, o sea, se quiere que digan eso. Ese es el tema. Teresa. Aparte, también un apunte, que lo que ha dicho Ramón antes, como que a veces creemos que en redes sociales estamos evitando el sesgo que damos por hecho que sí tienen los medios de comunicación, pero ni siquiera ahí nos libramos. Por ejemplo, en Instagram se ha anunciado mucho que el contenido pro-Palestina ha estado penalizado en visibilizaciones y en alcance. O, por ejemplo, Elon Musk, si no me equivoco, dijo recientemente que iban a empezar a censurar contenido que tuviera mensajes como desde el río hasta el mar por tener cierta ideología genocida, según él. Entonces, al fin y al cabo, los intereses políticos también llegan, o corporativos, a quienes manejan o quienes están en las mesas que deciden que se hace en redes sociales. Entonces, creo que en ninguna parte llegamos a estar nunca libres de pues la burbuja de ideas políticas o intereses políticos, ni siquiera en redes sociales, incluso cuando allí podemos yo creo elegir qué seguimos. Sí, pero yo creo que en redes sociales menos, porque la gente ahora tiene una desconfianza. Y yo ya estoy reivindicando últimamente por la cara el trabajo del periodismo de toda la vida, porque al final todo lo del periodismo ciudadano que empecé yo a explicarlo, y lo explicaba en clase, o sea, al final eso es un barullo, o sea, y tú puedes en medios tradicionales, convencionales o digitales, consultar dos o tres y por lo menos hay cosas, primero, que tú te distancias más, eres más crítico. O cuando lo oís por la radio, te puedes parar a leerlo. Y hay gente que se ha formado y tú puedes rápidamente seguir la trayectoria de alguien. Y sin embargo, aceptas que cualquiera que tiene un nombre, que ni siquiera es su nombre, simplemente porque te parece que es más informal y es como tú, es todo mentira. Pero vamos, ni siquiera hay personas detrás, o sea, hay algoritmos y luego hay, bueno, hay de todo. Y hay cosas programadas, porque eso ya se ha demostrado en el Brexit, en, o sea, bueno, todo el Cambridge Analytica, toda la condena que hubo, eso ya era manipulación consciente. Yo le digo a la gente que, como decía Bertrand Russell, y eso lo dijo en los años 50, hay que enseñar a leer los periódicos con incredulidad. O sea, tú puedes ver un telediario, que yo no los veo, por cierto, y puedes, pero sí me leo todos los días 5 periódicos, pero los puedes ver críticamente, leerlos críticamente. Pero, claro, pero toda la información solo por redes es peligrosísimo. Peligrosísimo porque es mensaje muy corto y, claro, como nunca... Ahí sí que... Eso es terrible. En fin... instantaneidad de la información, no tienes tiempo de cotejar si eso es real, claro. Si no es real, no puede ser. Y ahora está pasando con todo el tema de Palestina, está habiendo unas cosas de censuras, de no sé qué. ¿Algo más? Liberia, ¿tú querías decir algo? Porque estás por ahí y si quieres decir algo, señálaselo a Carlos y que te... ¿Sí? ¿No? Vale, sí. ¿Sí quieres decir algo? Sí. Que sobre lo de los egos, ¿no? De las redes sociales, a mí, yo estudié ciencias políticas, ¿no? Y a mí me decía mi profesor que no me creyera nada de los periódicos, que me leyera, si quiero tener una opinión crítica, ¿no? Como 10 periódicos de diferentes ideologías y ya luego tú te haces tu propio crítico, porque si no es imposible al final, es como reproduces como un papagayo, ¿no? Lo que ves y si ni siquiera sabes si es verdad o es mentira. Sí, pero las redes ahora es mucho más, porque además eso, algo es anónimo, entonces es anónimo, pero claro, ahí hay unas historias. ¿Alguna otra noticia? Bueno, tenemos lo de Bad Bunny con la inteligencia artificial, pero si no, tenemos tiempo, ¿no? Sí. Vale, pues básicamente ha pasado eso, se ha hecho lo que he explicado antes, se ha hecho una canción con inteligencia artificial con la voz del artista. Este es un proceso que ha surgió hace tiempo, pero se empezaron a replicar voces, pero se notaba. Y esta ha impactado porque ya no se nota casi nada y encima es que la canción era buena, que sí. Le guste. O sea, tenía ritmo, ¿sabes? Para que le guste la música de Bad Bunny era totalmente plausible que fuera suya. Entonces, no sé si Ramón quiere seguir comentando esto un poquito, que he hablado yo ya un rato. Claro, es que el tema con esto es que hay dos vertientes, ¿no? Por un lado está la del público, la de la gente que lo encuentra como una herramienta pues divertida, ¿no? Que dice, mira, pues a este cantante le puedo hacer cantar lo que yo quiera, puedo hacer como un poco jugar a ser él, ¿no? Y por otro lado está la perspectiva del autor, ¿no? Que ve cómo se le está produciendo una suplantación de identidad en toda regla, ¿no? Ahora mismo creo que existe, o está empezando a existir cada vez más, un conflicto entre la inteligencia artificial y los propios humanos por temas de derechos de lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Y la propiedad de uno mismo, ¿no? La identidad de uno mismo. Pasa con la música, que... Bueno, este es un ejemplo, ¿no? También con el diseño gráfico. Tenemos, por ejemplo, también algo que ha salido estos meses, que era como a través de una inteligencia artificial creaban unas adaptaciones de películas o de personas adaptadas a la estética de Disney o de Pixar, ¿no? Que quedaba muy bien, cierto es. Pero luego eso se encuentra el problema de utilizar pues todo ese material con otros fines comerciales, publicitarios o lo que sea, donde bueno, el trabajo de otros diseñadores, pues el trabajo humano, digamos, pues está siendo desestimado porque no se está usando precisamente. Y bueno, ya otro día hablaremos, pero es que detrás de toda esa inteligencia artificial ha salido un artículo este fin de semana. Hay un consumo de agua enorme y una serie de esclavos, digo, porque se puede llamar de otra forma, trabajando en países remotos en unas condiciones, no se ve, o sea, es que no los vemos, están ahí. Eso no es que se haga solo, es bastante complicado. Tenéis un minuto si queréis decir algo más, porque no quiero quitar más tiempo al espacio. ¿Algo más, Ramón, sí, Teresa, Lucía? Yo no sé si alguien quiere añadir algo más. Yo, vamos, por hablar un poquito de eso que acaba de decir Ramón, los carteles son, pero es que son muy bonitos y son espectaculares. Y claro, yo la primera vez que los vi y empecé a ver que son inteligencias artificiales y que lo puede pedir cualquiera gratis, es que te asusta, dices, Dios mío. Ahora, el fomento de la creatividad, ¿dónde se queda? El trabajo de los diseñadores, ¿dónde se queda? La apreciación de ese arte, ¿dónde se queda? Si es que ya está al alcance de cualquiera. O sea, sí, pero además que hay que tener en cuenta que no es gratis. Esto es como Facebook, Twitter. Hay gente que se ha hecho de oro. Claro, claro, por supuesto. Hay que, en vez de ganar mucha gente, hay alguien que gana mucho dinero. Pero tú lo ves como, oye, esto es gratis. Claro. Bueno. No, es que gratis, claro, me refiero a que está al alcance de cualquiera, ¿sabes? Te entiendo perfectamente, simplemente. Pues eso. Bueno, ¿cambiamos? ¿Quieres decir algo antes? Sí, es que yo con el tema de la inteligencia artificial tengo una lucha interna, porque por un lado me parece que es lícito que ese tipo de arte no nos pueda llegar a emocionar, porque además tú no puedes saber, ya ha llegado un punto, no puedes saber si es una obra hecha por una inteligencia artificial o por... Sí, que te acerques por una persona real. Sí. El problema que a mí se me plantea es, ¿en qué mundo queremos vivir? ¿En un mundo en el que la inteligencia artificial se ocupa de los trabajos más pesados, o un mundo en el que la inteligencia artificial se ocupa de una materia que es el arte, que yo considero que le pertenece al ser humano por nacimiento? Por derecho. Sí, que las máquinas está muy bien cuando quitan trabajo exactamente, pesado. Exactamente, pero no a la hora de crear, ni, no, eso para mí no es lícito. Un minuto, bueno, si pasamos a otro tema, si no tienes que recortar luego lo de Palestina, así que tú sabrás. Solo un apunte. Es decir, que hay partes muy positivas de la IA, se están utilizando en medicina, está haciendo avance increíble en muchos sectores. El problema es que hay sectores laborales como el arte o la traducción que ya están muy precarizados, y es justamente donde se está usando, no para apoyar, que también se está haciendo para apoyar, sino para reemplazar a las personas. Y eso es el problema principal, que no sea una herramienta de apoyo para el profesional, sino que sea un reemplazo de la persona, que es lo que está pasando, por ejemplo, en el arte, donde más se ve. Bueno, pasamos al tercer bloque, ¿vale? Liberia, Ramón, os podéis quedar, intervenir, hacer lo que queráis, ¿vale? Venga. Mais au fond ils savent très bien, bafoués par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin, enclavée comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Des pluies de missiles comme si vous les criez de la cage. On est dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. On est dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Maria Jesús. Calomnié même sous les bombes. Déshumaniser l'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. prendre soin de jamais mentionner l'apartheid, prendre soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre, mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme. Sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Bueno, pues tenemos casi, no monográfico, pero bueno, Pilar ha intervenido antes porque ha llegado, pero yo quería presentarla. Iba a venir también con Fran. Yo no sé si tú perteneces al colectivo de Córdoba con Palestina, pero sí, sé que en Sevilla también estabas. En la plataforma. Es un tema que a ti te interesa especialmente dentro de las múltiples violaciones de derechos humanos que hay en el mundo. Bueno, que cuando yo iba ya a empezar, bueno, cuando tenía que decidirme por qué carrera empezar, Israel estaba lanzando bombas de fósforo blanco contra Gaza en 2010. Uf, fíjate. Bueno, en casos que yo te invité el otro día, que nos vimos en una concentración y estoy encantada de tenerte a ti, aunque... Yo también estoy encantada de estar aquí siempre. ya viniste otra vez. Vas que has estado viviendo fuera también. Pues nada, todo tuyo un ratito. Tienes 7 minutos más o menos, ¿vale? Venga. Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar hablamos un poquito de Kenny, ¿no? Que la acabamos de escuchar. Sí, me parece perfecto. Una rapera francesa de ascendencia argentina que lleva activa desde el 96 y sus letras se caracterizan porque a una elocuente potencia poética con unos mensajes filosóficos muy profundos que subyacen de mensajes altermundistas y anticolonialistas y a pesar de todo muy optimista. Entonces es una chica muy espiritual. Yo recomiendo que escuchéis todas sus canciones. Decimos el nombre entero para que quien quiera, Kenny Arcana, porque luego no se ve y el que quiera buscarla tiene muchísimas cosas, la verdad. Es una chica muy interesante y bueno, tuvo una infancia muy difícil porque estuvo internada en distintos centros de acogida y algunas de sus canciones hablan de estos episodios traumáticos, así que bueno, yo os recomiendo que la escuchéis. Bueno, pues nada, la escucharemos. Yo de momento la canción esta me ha gustado y ya estuve escuchando, vi que tenía muchas cosas. Esta canción se titula Gaza, que quizá no se entienda bien, ¿vale? Venga. Si te parece, damos unos datos actualizados de cómo va. Lo he sacado de la UNRWA, ¿vale? A 18 de noviembre van casi 900.000 desplazados, refugiados en instalaciones de la UNRWA. La UNRWA, por si alguien no lo sabe, es la Agencia de las Naciones Unidas para Palestina, para los refugiados palestinos, porque son tan numerosos que tuvieron que crear una sección. Y no lo he dicho porque ya no quería enredarme, pero de Palestina ya hablamos en el programa anterior y quien quiera ver más cosas sobre la postura de Amnistía en la web tiene todo lo que quiera, pero yo hoy quería que hablara Pilar. Sí, bueno, la postura de Amnistía creo que está clara en tanto que ellos sacaron un comunicado y dossier, hay una nota reciente. Enorme y actualizadísimo de la situación de apartheid que se vive en Israel. Sí. Así que bueno, van también casi 800.000 desplazados en Khan Yunis y en Rafah y 12.000 muertos. 12.000 muertos de cuáles, de cuántos son niños, no barajo la cifra, no quiero barajar la cifra de niños. Es que son muchos en cualquier caso. Son muchos en cualquier caso, sí. Y bueno, desde el 7 de octubre no se permite la entrada de combustible a la Franja de Gaza. Está prohibida de cualquier manera. Bueno, sí ha entrado hace unos días una pequeña partida de combustible, pero ha sido completamente esporádico. ¿Qué más podemos decir? Sí, hoy nos ha llegado un comunicado, o sea, os he mandado yo al grupo lo de que sí. Se va a presentar una denuncia por crímenes de guerra. Precisamente sí. De aquí vamos tres personas el miércoles a la embajada de Estados Unidos para pedirle lo que estamos ahora nosotros sobre el tema del embargo de armas y todo esto. Sí, porque esa es otra. España claro. Sigue vendiendo armas sigue a Israel vendiendo. Y bueno, y no. Eso prohíbe, o sea, está vulnerando todas las normas. Lo que pasa es que muchas veces, como se hace a través de otros países y tal, hay que seguirle la pista. Pero no se puede vender a un sitio de conflictos internos según una cosa que se aprobó en la ONU hace ya muchos años sobre sí. comercio y de armas. Sobre efectivamente el Tratado de Comercio de Armas sí. prohíbe expresamente la venta de armas a países que incumplen los derechos humanos y que las van a utilizar para incumplir derechos humanos. Y España firmó ese tratado y se lo está pasando por donde me 2013, callo. ¿Eh? Por 2013. Donde me callo. Sí, exacto. Europa siempre ha sido cómplice, bajo mi punto de vista, porque lleva 40 años haciendo la vista gorda de muchos crímenes de guerra. Se acumulan en un legajo insoportable de crímenes de guerra. Y no se hace nada. Jan Egeland, que es uno de los principales hacedores de los acuerdos de Oslo, comentó hace cuestión de 2 años que Israel está enrocada en una posición inmovilista y no le interesa la paz. La ONU ha emitido una resolución tras otra instando al país hebreo a respetar las fronteras que se delimitaron en el 67, pero los asentamientos y las violaciones de derechos humanos no han parado. Es importante también decir que está habiendo un movimiento importante en Israel de personas de la sociedad civil totalmente en contra de la postura, porque también el gobierno que hay ahora, especialmente, aunque los incumplimientos son muchos, pero desde que está Netanyahu, pues que ha sido, que se apoya en fuerzas también muy, muy ultraortodoxas, pues ha ido como en aumento, y dentro de la sociedad israelí pues había mucha gente en contra de la política que estaba llevando. Tenía casos de corrupción y para taparlos... Claro, es que a eso es a lo que yo quiero ir. Me parece importantísimo mencionar esto porque es brutal. En los tiempos de Yasser Arafat el conflicto parecía más esperanzador. O sea, el final del conflicto parecía que podía ocurrir. Bueno, pero a Isaac Rabin lo asesinaron, que sí. Era el que iba a firmar los acuerdos de paz. Sí, sin embargo, no se ha solucionado porque, bueno, hablamos de... Siempre estamos con la sempiterna, ¿no? El sempiterno debate de Hamás y de condenar a Hamás. Y, por supuesto, hay que condenar a Hamás, pero me gustaría hacer hincapié en que Hamás no es una causa, es una consecuencia, como expuso muy lúcidamente Olga Rodríguez hace unos años, porque Hamás es una consecuencia porque nació 40 años después de la ocupación. Es hijo de las políticas ultraderechistas del partido de Netanyahu, que a su vez es hijo de un grupo terrorista paramilitar que perpetraba atentados violentos contra la administración británica en los años 40. Sí, estábamos, Dayan. A mí siempre me gusta hablar que no me gusta que porque ahora Gaza porque están las noticias, pero como nosotros estuvimos aquí visitándonos de la aldea Nabi Saleh de Cisjordania y ahora un cómico egipcio que tuvo una intervención en televisión muy interesante, precisamente me acuerdo la frase que le decía al presentador, vale, imaginémonos que no existe Hamás, no existe paracaidista, no existe no sé qué, eso ya existe, que es Cisjordania. En Cisjordania no hay ningún grupo que actúe con armas violentamente y como les están echando de sus casas porque van avanzando los colonos, por ejemplo, esta gente de Nabi Saleh, que siempre han sido pacifistas por Cisjordania, pues ha habido muertos también en Cisjordania. Y en Cisjordania no hay atentados porque la gente que está en Cisjordania, en concreto esta aldea donde está la familia Tamimi, que era la famosa chica Getsamini, tuvimos aquí a dos tíos suyos hace en la biblioteca Viva del Andalus 2013, hay un vídeo en YouTube colgado, haciendo explicación, enseñando los vídeos de cómo entraban en las casas, y su tía Tamal Tamimi vino hace un par de años también, pues ahí no hay, y sin embargo sigue habiendo, bueno, pues expulsión de las casas y todo eso. Sí, hay que recordar que Cisjordania está ahí. Bueno, no queremos siempre que una única cosa nos absorba. Va a hablar muy brevemente Luis, de que tenemos también otra cosa ahí enfrente, que es la COP, ¿qué número es? ¿28? La COP es una reunión anual de gobierno de prácticamente todo el mundo, que se reúnen cada año en un país diferente y debaten, y teóricamente para llegar a acuerdos sobre los problemas de cambio climático y sus causas, e intentar buscar acuerdos. Normalmente el acuerdo que hacen es reunirse al año siguiente y poco más, y ya no acuerdan más nada. Como aquel chiste ese de este año no, el que viene sí, ¿no? Eso es lo que suelen acordar. Sí, también, perdón un inciso, es que también hay análisis, o sea, que todo este conflicto y tal, que no solo Israel por el tema pues de la mala conciencia de Europa, hay intereses geoestratégicos, intereses por el control de las fuentes de energía, intereses por la venta de armas, o sea, detrás de todo hay siempre muchos intereses. ¿Dónde es? ¿En Dubái? En Emiratos Árabes Unidos, Dubái, la capital. Pero, hombre, continúo. Después doy así unos datos un poco más serios. Pero por continuar con este enfoque humorístico, nada menos que el que va a ser presidente de la conferencia, que lo designaron, pues cuando acaba una reunión, suelen designar el siguiente país y el presidente. Pues el presidente de la conferencia de la COP de este año es nada más y nada menos que el director general de ACNOC. ACNOC es la empresa petrolera de Emiratos Árabes Unidos. Este es el señor que han designado para presidir la COP. Para presidir. Amnistía Internacional tiene artículos y comunicaciones sobre esto, y en uno de ellos habla expresamente de que es que tiene tela. Es que han puesto zorro, ¿cómo es eso? El zorro guardando a las gallinas. La zorra y la gallina. Pues es eso, para que la cosa no se desvíe. Es que es espectacular. Bueno. Pero entonces, entrando en datos más serios. Tienes un minuto. Sí, un minuto. Amnistía Internacional ha emitido unas opiniones a raíz de un informe que ha publicado recientemente, hace unos días, la Organización Meteorológica Mundial, sobre el estado de los gases invernaderos. Y el resumen es que la concentración de gases invernaderos está en niveles sin precedentes y aumentando cada vez más, y que la mayor parte de estas emisiones son causadas por actividades humanas. Que hay datos, estudios, que indican que la última vez que se produjo este nivel de gases de invernadero en el planeta Tierra, hay datos científicos logrados de estos niveles de gases invernadero, como consecuencia de actividades volcánicas que llegaron a estos niveles y que produjeron incrementos de 2 y 3 grados de temperatura y un nivel de subida del mar de 20 metros más alto. O sea que estamos llegando a niveles realmente preocupantes. Amnistía Internacional está implicada en esta batalla y en estos temas, y Amnistía Internacional, a raíz de este comunicado, concluye, indica y sugiere que es esencial que los Estados acuerden la eliminación urgente, completa, equitativa y para siempre de los combustibles fósiles y una transición justa a fuentes de energía renovable, porque la situación es, ya estamos llegando a niveles, yo creo que ya, vamos, una opinión personal mía, yo creo que hemos llegado al punto de no retorno. No sé científicamente pero yo creo que desgraciadamente estamos en el punto de no retorno y ojalá me equivoque. Tenemos una manifestación, vamos de manifestación en manifestación, sí. El sábado día 2